Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy es jueves 2 de junio de 2016 y este es el episodio número 24. El uso de la Raspberry Pi como un ordenador personal es cada día algo que es más real. Tenemos cada vez equipos más potentes, o sea, estamos hablando en el caso de la Raspberry Pi 3 de un sistema on a chip de 64 bits y 4 núcleos, que aunque solo tenga 1 GB de RAM, para lo ligero que es su sistema operativo de referencia, que es la Raspbian, permite hacer pues la mayoría de tareas cotidianas, al menos cuando estamos en una etapa de hacer deberes. Sí que es cierto que a lo mejor la experiencia de navegación por los sitios web más complejos, como pueden ser YouTube o Facebook, puede que se resienta si lo comparamos con un ordenador personal más completo, como el que podemos tener tú o yo para trabajar. Los adultos, entre comillas, pero yo no me considero tan adulto para algunas cosas, pues sí que puede que se vea un poco disminuido en apariencia, pero sí que es funcional y permite trabajar. A la hora de plantearnos la posibilidad de que un niño, un chaval, haga sus deberes en una Raspberry Pi, es una oportunidad muy buena para que empiece a tener su propio equipo. Os recuerdo que la Raspberry Pi en sus versiones actuales y en su sistema operativo actual incorpora software como LibreOffice, tiene un navegador web integrado, perfectamente funcional. Además, está preconfigurado con un buscador por defecto que es DuckDuckGo, que digamos que es entre comillas menos invasivo que Google, y digo entre comillas porque bueno, pues tú en Google lo puedes utilizar sin autenticarte contra él y sin que obtenga información de ti mismo, ¿vale? Aunque bueno, mucha gente está en contra de Google, yo creo que un poco negando a la mayor, pero digamos que tienes esa posibilidad. También tienes todas las herramientas didácticas que ya son de sobra conocidas si has seguido mi podcast. Y si no, bueno, pues te las cito brevemente: herramientas de programación en Python, herramientas de modelado matemático, herramientas de creación de música mediante la codificación. Bueno, tiene muchísimas herramientas didácticas. Pero es que además también tiene, es algo poco conocido y que a lo mejor le dedico algún episodio, tiene una tienda de aplicaciones para proporcionar un catálogo de aplicaciones y de contenidos fáciles de instalar. Y bueno, pues al alcance de un par de clics, ¿vale? Por mucho que, bueno, sobre todo, y no sobre todo, sino en muchas webs veáis que la instalación y configuración de programas en una Raspberry Pi, igual que en cualquier Linux, pues pasa por la consola de comandos, por el terminal de Linux, no siempre es así. Siempre suele haber una solución que te lo permite instalar con interfaz de usuario sencillo, interfaz de usuario accesible a cualquiera que sepa, bueno, pues que las funciones básicas de un ratón y poco más. Y la Raspberry Pi no es una excepción. Los beneficios de un chaval a la hora de disponer de un equipo propio en el que poder trabajar son muchos y a lo mejor no son tan intuitivos de ver, ¿vale? Desde mi punto de vista, si un chaval de entre 8 y 16 años tiene ya su propio ordenador, cuanto antes mejor. Estamos desarrollando un sentimiento de responsabilidad sobre algo que él tiene que contribuir a mantener funcionando y que si se le estropea, pues se le estropeó. También le va a dar una sensación de privacidad, aunque sea controlada por nosotros, por los adultos que estemos a su alrededor, ya seamos tíos, como puede ser mi caso, padres, como a lo mejor puede ser el tuyo, o profesores, como puede ser el tuyo también. Siempre va a tener un equipo a su disponibilidad siempre que lo necesite, es decir, no va a tener que hacer cola con el resto de la familia. Pues imagínate, ¿no? Tú estás terminando un trabajo un trabajo profesional en un ordenador, en el ordenador de casa, y pues tienes al chaval ahí, papá, que tengo que hacer los deberes o que tengo que probar una cosa o lo que sea, ¿no? También le va a dar bastante autonomía, porque poco a poco se va a ir haciendo con el manejo y la administración también, ¿por qué no? De un sistema operativo que va a tener que controlar y conocer él por sí mismo. Pues independencia, que es prácticamente lo mismo, pero que bueno, que digamos que le va a dar esa sensación de que tiene su propia parcela a nivel informático también, ¿vale? Y además también se lo puedes dejar con total seguridad, y llamando la atención sobre el artículo del blog de la semana pasada, le complementas la Raspberry Pi con un equipo de protección como puede ser el Raspio Pro Hat del que os hablaba, pues además de en otro episodio de este podcast, en el artículo de la semana pasada, contándoos que por fin me llegó mi ejemplar y estoy muy contento con él. Como no todo no todos los beneficios son desde el punto de vista del usuario, del usuario novel de un equipo informático, el nuevo propietario de un ordenador, como puede ser pues un chaval de entre 8, 14, 16 años, piensa que para ti también va a tener muchos beneficios que tus alumnos o tu sobrino, tu hijo, tengan su propio ordenador. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te va a suponer un riesgo cero para el tuyo, para el profesional o para el doméstico, el que usas para pagar tus impuestos, para hacer las compras, para poner reclamaciones ante la administración o para traerte trabajo a casa. Pues ese ya no se lo tienes que dejar usar para hacer sus trabajos y sus deberes, o al menos no los sencillos, porque me consta que ahora, bueno, pues hay profesores que mandan unos deberes como puede ser hacer un montaje en vídeo y cosas así, que probablemente pues se haga más fácil en otro tipo de ordenador. No por la potencia, porque el chip de gráficos de la Raspberry Pi es muy potente, sino quizá por los editores que pueda haber. Pero bueno, independientemente de eso, pues tú también ganas disponibilidad. O sea, si llegas a casa con trabajo de la oficina y está el chaval ahí haciendo los deberes, pues no puedes decirle, oye, quítate que voy yo, ¿no? Tendrás que hacer cola tú. Así que tú también ganas con esto. Y ahora viene la gran pregunta, que es una preocupación que tengo muy presente y que es el eje central de este episodio. Y es que, vale, muy bien. Yo le compro una Raspberry Pi a este chaval, mis 40-45 euros puesta en casa, le instalo la Raspbian, le proporciono un teclado, un ratón y una pantalla, ya sea tradicionales, como si fuera un ordenador de sobremesa, o completando un poco el regalo, comprándole uno de estos kits que parece que tienes un portátil porque insertas la Raspberry Pi dentro y ya tiene un teclado y una pantalla y un touchpad integrado, que está muy bien, son muy, muy bonitos y muy prácticos y a un niño le debe hacer muchísima ilusión tener eso. Pero ahora viene lo duro. Muy bien, yo tengo esto. Va a llegar un momento en el que este chaval va a tener que hacer trabajos por internet y yo quiero proteger su navegación. La quiero proteger de varias maneras. O sea, es decir, no quiero que por error o por su propia intención acabe visitando páginas con contenido adulto. No quiero que caiga en una página falsa donde pues le puedan sustraer datos o lo que sea, ¿vale? O no quiero que se acabe en páginas de malware. Bueno, puedo querer un montón de cosas de esas, pero es que además también puedo querer que si el chaval que tengo por aquí es un poco propenso a despistarse o a procrastinar, es decir, a distraerse con cualquier vídeo de gatitos o cualquier vídeo de Vegeta 777 con sus trucos de Minecraft o por el estilo, pues a lo mejor lo que quiero hacer es, pues yo qué sé, o de lunes a viernes o siempre restringirle el tráfico a webs como YouTube, porque quiero que se centre en sus deberes, ¿vale? O sea, yo oí una vez a un pedagogo decir que los padres y profesores tienen que tener muy claro cuál es, en qué momentos se pueden comportar como amigos y en qué momentos no se pueden comportar como amigos en favor de la educación que están dando, ¿no? En este caso, pues tú, lógicamente, le restringes YouTube y no te va a ver como su amigo, pero es lo mejor para él. A lo mejor en ese momento, si no es capaz, si no tiene la madurez o la fortaleza de decir, bueno, primero voy a hacer los deberes y luego ya me conecto aquí a ver este vídeo de Minecraft. En definitiva, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hoy os voy a hablar de dos alternativas de diferentes características y de diferentes niveles de dificultad, vamos a decirlo así. La primera se llama KidSafe y es un filtro de navegación, un filtro de privacidad, un filtro familiar que sirve precisamente para proteger el tráfico de los niños. Perdón. De hecho, el nombre KidSafe significa chico seguro. La cuestión de este filtro es que es un filtro que tú te descargas de internet y debes configurar e instalar en un equipo que tú tengas en tu casa. Con la, entre comillas, y según la dificultad subjetiva, es decir, según quien reciba esta encomienda, con la dificultad de que el equipo donde lo pongas tiene que actuar de proxy. ¿Qué es esto? Que tienes que conseguir que todo el tráfico de la red o todo el tráfico de la Raspberry Pi o del ordenador que sea de ese chaval tiene que pasar a través del equipo que tiene instalado KidSafe. Esto implica instalar un servidor web, un software de proxy, el propio filtro, configurarlo, establecer permisos, jugar un poco con la forma de que tienes de organizar la red de tu casa y supone cierta complejidad. Y además también te debería exigir, o es altamente recomendable, que lo tengas instalado en una Raspberry Pi. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues tú quieres mantener tu factura de la luz dentro de unos límites, ¿vale? Y una forma de conseguir tener un ordenador activo las 24 horas con este tipo de tareas de filtrado, de proxy, de servidor, es pues instalar esos programas en una Raspberry Pi. Es decir, que si tú tienes conocimientos de administración de sistemas, de redes y demás, puedes tirar por la vía de KidSafe. Yo os voy a poner en las notas del episodio un enlace de una web que se llama Penguin Tutor. Está en inglés y ahí lo que os explica de una forma muy expeditiva, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, escribe este comando y tal. Suponiendo en gran parte que sabes lo que estás haciendo, lo que os explica es cómo instalar precisamente KidSafe en una Raspberry Pi, que es la configuración económicamente recomendada por términos de pues, consumo eléctrico y también el propio coste del equipo, ¿vale? Y también ahora os voy a hablar de una solución que me parece mucho más para todos los públicos y que está basada en la actividad de una empresa que se llama OpenDNS. Open como abierto o como cuando hablamos de golf, el Open de Alberta, y DNS de que viene son las siglas en inglés de servicio de resolución de nombres de dominio. ¿Vale? El DNS son los datos que tú tienes que poner en tu router de casa y en cualquier PC que se conecte a internet para que sea capaz de traducir los nombres de las webs por la dirección a donde tienen que ir. ¿Vale? Esa dirección IP, que suelen ser 4 números separados por puntos y estamos en IP versión 4, y que es, bueno, pues es un churro de letras y números que no me sé muy bien el formato si estamos en IP versión 6. Pero bueno, independientemente de este tipo de cosas, que creo que eso estoy despistando más que orientando, el DNS, digamos que es un servicio que le dice al navegador a dónde tiene que ir cuando tú introduces en la barra de direcciones pues una web, ¿vale? No solo al navegador, de hecho se lo dicen a todo el ordenador, a cualquier servicio, al correo electrónico, todo lo que tú veas que tiene un nombre de servidor tiene que ser traducido por un DNS en una dirección del tipo que decíamos antes. Bueno, pues OpenDNS es una empresa que empezó siendo un DNS gratuitos para uso privado, es decir, tú en vez de poner las direcciones de los servidores DNS de Movistar, Vodafone o quien sea tu proveedor de internet, podías ponerlas de OpenDNS. Esto nació con la idea de ir aumentando este servicio e intercalar en sus servidores corrección ortográfica de direcciones web. Por ejemplo, es muy clásico el ejemplo de cuando tú querías entrar en la web de correo de Microsoft en Hotmail y lo escribías mal y entonces ibas a una página de moral un poco laxa que se llamaba Hotfemail, que significa algo así como pues Femina caliente y tal, ¿no? Bueno, pues esto hacía un poco de guardián y trataba de hacer las correcciones ortográficas en lo que tú pretendías escribir para intentar que siempre tu navegación cayese en webs, digamos, poco dañinas a los ojos o a de moral un poco más cuestionable, ¿vale? Que bueno, yo no soy nadie para dar lecciones de moral. Luego empezaron también con servicios de filtrado de contenidos, protección contra phishing. El phishing es una práctica ilegal que consiste en que yo, que soy el malo, hago una web muy parecida a la que tú realmente quieres ir, imitando, por ejemplo, la portada de Gmail o de tu banco para que tú introduzcas ahí tu usuario y contraseña y yo te lo pueda robar. ¿Vale? Robo de identidad y una serie de cosas. Bueno, pues hoy en día... Bueno, os voy a poner también la página de la Wikipedia, que es muy interesante. Os cito, David Ulevich es el fundador y consejero delegado. Esto salió en julio de 2006. Vale, tiene pues casi 10 años. Va a cumplir 10 años en menos de un mes. O un mes y pico, depende del día de julio. Bueno, pues ¿qué es lo que ofrece OpenDNS hoy en día? Hace menos de un año, fue comprada por Cisco. Cisco es una multinacional que se dedica a los routers y a equipos de red profesionales de muy alta calidad y muy altas prestaciones. Seguro que os suena de alguna forma. Y ahora mismo lo que ofrece son tres planes personales, a cada cual más interesante. Hay uno que es simplemente tú lo configuras y ya te olvidas, o sea, ni siquiera te tienes que dar de alta, ni siquiera les tienes que decir que lo estás usando, que se llama Family Shield. Es decir, escudo familiar. Lo que te proporciona esto es una protección predefinida para que tú, cuando navegues, no vayas a sitios de contenido adulto. Es decir, de un plumazo tú configuras los servidores de resolución de nombres de dominio, los DNS de OpenDNS en el router de tu casa, y cualquier equipo que se conecte a tu red Wi-Fi o por cable al router no va a poder entrar en ningún sitio de contenido adulto. Eso, para empezar, está muy bien y además es gratis. Además de esta protección de navegación a sitios de contenido adulto, el OpenDNS Family Shield también te proporciona, bueno, en teoría, una navegación más fiable, porque bueno, pues ellos tienen un servicio ya, son especialistas en esto, tienen sus servidores muy replicados, siempre 24x7, no te dan, te dicen que tienen un 0% de suspensión de servicio, es decir, que en ningún caso te vas a ver con una navegación de que no encuentres una página porque la resolución de su nombre ha fallado. Y además también te dan una protección por defecto contra el fraude y el phishing que comentaba antes. Bueno, la siguiente opción, que a mí me parece incluso más interesante, se llama OpenDNS Home, y lo que te permite hacer es añadir a esta solución de que comentábamos antes la personalización. Es decir, tú te puedes abrir una cuenta y puedes parametrizar la protección del filtrado de contenido. Es decir, tú puedes decidir a qué sitios no puede navegar pues un chaval o, en cualquier caso, o sea, la gente que esté conectada a través de tu red. Vale, esto serviría para el caso que comentábamos antes de querer que, además de no poder navegar a sitios de contenido adulto, pues además tampoco pueda, o durante la semana o durante las horas de hacer los deberes, pues no se puede ir por las ramas. Vale, esta también es gratis. Y la tercera opción, que a mí me parece muy, muy, muy interesante, no es gratis, pero yo la considero bastante, bastante económica para lo que ofrece, ¿vale? Se llama OpenDNS VIP Home, es decir, OpenDNS para tu casa, pero servicio VIP, servicio de cliente importante, que te ofrece todo lo anterior, más te guarda las estadísticas de navegación por internet del último año, es decir, para que tú puedas ya ver pues dónde, qué comportamiento en internet se ha llevado a cabo desde tu red, y también te da la posibilidad de configurar una lista blanca, es decir, en lugar de restringir sitios puntuales donde no quieres que se navegue, lo que te va a dejar hacer esto es decidir restringir todo el tráfico a todas partes, excepto a donde tú quieras. Esto ya es para casos extremos en los que tú quieres que la gente que está en tu casa o un chaval que es especialmente problemático a la hora de hacer los deberes solo pueda entrar en la Wikipedia. Y punto. Y ya está. Y el resto se acabó hasta que se porte bien. Esto cuesta 20 euros al año. Es decir, no es una gran cantidad de dinero. No es además una suscripción que, o sea, tú sabes que no la vas a tener que tener siempre de por vida porque, bueno, pues tú realmente a partir ya de cierta edad, pues el chaval sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? O, bueno, pues ya ya va siendo hora de que decida por sus propios medios cuál es la mejor manera de equivocarse o de no equivocarse. O al menos, bueno, esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo a qué edad hay que hacer eso, pero bueno, pues se supone que pues tú no vas a tener ahí un tío de 25 años en casa con la navegación restringida, porque eso ya es una cosa un poco extrema. Repito, la ventaja de esto es que tú puedes colocar estos DNS, estos servidores de este tipo de servicio en tu router y aplica entonces ya a toda la red de tu casa. Yo, como siempre que os hablo de algo, pues lo he probado. Yo tengo una cuenta de OpenDNS Home y la verdad es que el panel de control está muy bien. Es muy sencillo de configurar en casi cualquier router y en la web tenéis instrucciones para modelos concretos. Y una vez estás dentro y añades, además de poner los servidores de DNS en tu router, lo que tienes que hacer es añadir la red, digamos la IP pública que te ofrece tu proveedor de internet, la dirección de tu router, pero cuando estás desde fuera de casa, por decirlo así, y le das un nombre como puede ser casa, ya puedes entrar a ver las opciones de filtrado de contenido. Tienes un panel de control sencillo que te ofrece las capacidades alta, moderada, baja, ninguna y a medida. Entonces, bueno, pues tú puedes configurar cada una, situarte en una de ellas, ver las categorías que tiene y los tipos de sitio que tienen y elegir con qué protección te quedas. Y además luego tienes abajo una opción en la que puedes poner que bloquee la navegación en determinado dominio, por ejemplo, imaginaos YouTube, como puede ser, y pues puedes poner bloquear siempre o nunca bloquear, ¿vale? De esa forma, tú puedes hacer un filtrado de grano gordo, digamos, con el nivel de filtrado y las categorías que te ofrece cada nivel, y luego poner excepciones en nunca bloquear individualmente dominio a dominio, o al revés, puedes quedarte, como es mi caso, sin ningún tipo de bloqueo, y si no quieres que cuando llegue alguien a casa pues se meta a ver pues un determinado dominio, por ejemplo, imaginaos que pues yo tuviese unos años a mi sobrina por aquí en casa y se trajese pues su Raspberry Pi para jugar conmigo. ¿Vale? Pues yo entraría en mi panel de OpenDNS, pondría el filtrado de contenido alto, ¿vale? Pero a lo mejor, pues si veo que ella pues ya tiene pues tienes cierta soltura con lo que sea, con la red, que me consta que va a ser así porque conozco muy bien a mi hermano, pues le puedo poner excepciones para que entre en YouTube a ver vídeos de sus dibujos animados cuando le apetezca o similar. O al revés, si veo que, bueno, el interfecto, el sujeto o la sujeta que tenga por aquí se distrae con el vuelo de una mosca, pues yo puedo entrar en este panel de control y, bueno, pues gestionarlo de grano fino. Bueno, aquí hay un tema que os puede preocupar, depende lo conscientes o celosos que seáis de vuestra intimidad. Efectivamente, nos estamos dando de alta en un servidor de una empresa. Estamos aquí compartiendo con ellos de las direcciones de nuestros equipos en casa. El tráfico está pasando a través de sus equipos y esto puede que en alguna circunstancia no nos guste. A mí personalmente no es algo que me preocupe, o sea, yo creo que está muy bien servicios como este, pero si te preocupa, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, quédate con la protección básica sin cuenta, sin identificarte contra estos servidores que te ofrecen por defecto, que es una protección a sitios de adultos básica, y mientras estás protegido ya por esta opción, investiga la instalación en tu propia casa de un producto tipo KidSafe. Y una vez ya lo tengas controlado y hayas hecho unas pruebas y sepas que eres capaz de hacer pasar todo el tráfico de toda tu red local o de los ordenadores a los que tiene acceso el niño, el menor, pues entonces ya puedes pasar de OpenDNS a KidSafe. Pero bueno, ten en cuenta también que yo siempre es algo que digo, que para que alguien tenga interés en espiarte, pues se tienen que dar unas cuantas situaciones interesantes en tu vida. O sea, tienes que ser una persona interesante para que te espíe. Entonces, bueno, pues simplemente lo dejo ya para terminar a vuestro juicio de hasta qué punto merece la pena pensar en grandes conspiraciones de élites que están sentadas en su sofá de cuero acariciando un gato pensando qué bien voy a hacer aquí un servidor y voy a empezar a concentrar el tráfico de los hogares para ver por dónde navega. Bueno. Yo dudo mucho de estas cosas. Yo creo que iniciativas como la de OpenDNS y servicios como este están muy bien, facilitan mucho las cosas y proporcionan un marco seguro para que pues, nuestros niños o los niños que digamos estén de alguna forma o durante el tiempo que sea bajo nuestra tutela para empezar a adentrarse en el mundo de la tecnología e internet, pues empiecen con una buena protección y con una sensación de libertad y seguridad que le puede dar pues, un servicio como OpenDNS. Que seguro que hay más, ¿eh? Ya os digo, no lo dije antes, yo creo que no hace falta. OpenDNS no tiene nada que ver con este episodio, esto no está patrocinado ni nada. O sea, esto es simplemente un servicio que he descubierto que me parece muy positivo para poder dejar libertad a un menor para que navegue por la red desde la red de vuestra casa, desde la seguridad del hogar y con una cierta protección de su navegación que a ti te pueda dejar tranquilo y que tú sepas que está haciendo lo que debe, ya sea intencional o inintencionadamente. Y ya sin más, me voy a despedir. Esto es todo por este episodio. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios de este episodio en el blog, que es pitando.net. En ese blog tenéis una página de contacto en la que hay una dirección de correo electrónico que es pitando@gabrielviso.com. Esa página de contacto es pitando.net/contacto y también tiene un formulario donde podéis dejar un mensaje. También estoy en las redes sociales como @pitando.net, en Twitter y en Facebook como facebook.com/pitando.net. Y ahora sí, ya sin más, me despido hasta el siguiente episodio. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar estas discusiones que tengo yo conmigo mismo a veces. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.